11 de junio de 2018. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja. Buenas tardes, Jairo. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Crash y de Cinefagia FM. Un lunes más. Un lunes más. Para hablar de cine y de la vida. Y de la vida. Mi muy era repetitivo porque veo que la aguja sube al rojo mucho. Lo tengo que variar sobre la marcha, pero ahí yo creo que ya bien. Bueno. Hay gente que nos dice que... Acuérdate del oyente, ¿eh? Sí. Cuidado que ese micro satura. O sea, que tener cuidado. Hicimos una entradilla que parecía que no la habíamos hecho nosotros, porque sonó muy bien. Ah, bueno. Parecían robots. Sí. Yo los vi ahí. Animatrónicos. Te vi también ahí muy crecido, muy bien con el tempo de las distancias del micro, acercándote y saliéndote. Muy de David Bisbal de la primera operación Triunfo. Un cuarto. Micrófono, porque es cierto que si te acercas, satura mucho. Eso es. Y se oye la respiración también, que sí. A veces es desagradable. Claro. Es Darth Vader ahí. Pero es verdad, ese gesto que acabas de hacer, que es el del saludo surfero desde los labios hasta el micro. Sí. Todo el mundo que quiera hacer radio, por ejemplo aquí en Radio Crash, puede venir y practicarlo, ¿no? Eso es. Os animamos a hacer radio aquí en Radio Crash. Les ayudaremos a triunfar. Sí, hombre, sí. Están llegando nuevos programas a la parrilla de Radio Crash, ¿eh? Es una noticia muy buena, porque sí. Se ve que la resistencia sigue aumentando, ¿no? Sigue aumentando. Sigue creciendo. Parecía que había poca resistencia, pero sí que hay, ¿eh? Sí. Está oculta ahí, está haciendo trabajo de hormiguita, pero poco a poco pues venceremos, pero no convenceremos. Bueno, como decimos, estamos en Radio Crash, estáis en Radio Crash, a través del 105 de la FM, si estás en Chichón, y si no, pues en el podcast, en el TuneIn, en todos los gestores de archivos extraños, los rusos nos escuchan últimamente. Dentro de poco hasta los andaluces también. Bueno, esperemos. Que quieren ahí. No se sienten ofendidos. Gente, o sea, nos hemos metido a veces con Andalucía. Porque bueno, es verdad también que nos metimos con asturianos y no pasa nada. Sí, pero no se lo han tomado mal. Es más, nos quieren. Sí. Nos quieren ahí un poco. Bueno, nosotros no. Al contenido, a la basura. pero bueno, que como siempre, una tarde más, un lunes más para animar estos lunes. Yo para mí los lunes ya no son mierda, los lunes. No. Te levantas y piensas, sí, el programa, qué hacer, qué, sí, tal. Es aquí. Es una peli antes de... A las 7 y al programa, tú vienes con deberes hechos y todo. Sí. O sea, tú hoy traes un clásico, como siempre. El clásico nota popular, cara B, es lo que hay en Cinefagia. Sí. Y tú el clásico hoy lo traes ya de... Recientillo. Lo tengo caliente todavía. Sí, o sea, lo sacaste, sí, del hornín a las 3, te lo viste y ya, sí, lo traes. Eso es. Y ahora la... Bueno, el análisis, ¿no? Sí. Pues muy bien. Pues tenemos ganas ya de saber cuál será nuestro clásico no tan popular de hoy, que también atiende a la petición de un oyente. O sea que aquí en Cinefagia, bueno, claro, para los pocos que tenemos, como para no hacerles caso, ¿no? Sí, además nos ayuda mucho, muchas veces estamos un poco faltos de ideas, ¿no? Viste con la clave, sí. Y bueno, pues sí que nos descubren. Este es el rollo feedback que nos tiene que llegar y nos gusta, ¿no? Que nosotros volcamos nuestro mucho o poco conocimiento, pero sí que nos devuelven a veces joyas como la que traemos hoy en nuestro caso, no tan popular, que podemos desvelarlo o no. Pues no, lo dejamos ahí, como en Telecinco. Vamos a aguantarlo, vamos a dejarlo ahí, después de 6 minutos. Después de la publicidad, venga. Exactamente, no vamos a decir que es el odio, la hate. Bueno, pero antes de ello, sí, como siempre, Borja, vamos a hablar un poquitín de lo que se está cociendo en el panorama de la actualidad, ¿no? Bueno, pues es una época de blockbuster, ¿no? Vemos lo nuevo de Jota Bayona, la nueva entrega de Jurassic Park, Jurassic World. Y también tenemos todavía en cartelera, tenemos los datos que tenemos de Rentran, son de la semana pasada, como decimos, a hoy lunes 11, todavía no se actualizaron los datos de taquilla, y vemos como Han Solo sigue en primer lugar, seguido por Deadpool 2, y en tercer lugar Campeones, que sigue resistiendo. Esta pequeña película de Javier Fesser, que tanto nos gustó, pues sigue en ese tercer lugar. Es increíble cómo está aguantando ahí Campeones, sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Supongo que este podium, digamos, haya cambiado. Y la nueva película de J. Bayona, de Jurassic World, pues estará en primer lugar, digo yo. Sí. Y después, quitando esto, traemos varias noticias que a mí me interesan. Ahora, por ejemplo, sí, una noticia que me llega a vuela pluma. Habíamos oído hablar de un biopic sobre Neil Armstrong, uh-huh. Que bueno, contará con Ryan Gosling para protagonizarlo. Y aquí, hasta aquí todo bien, ¿no? Porque Ryan Gosling nos gusta, tal. Hay que romper una lanza a favor de este actor, que está haciendo cosas bastante interesantes. Nos gusta Ryan Gosling y su actitud. Y su actitud también, sí. Un poco de. Tiene pasota, ¿no? Sí, no, pero tiene películas. Ya, aparte de las que hace de guapete, de malote, tiene pelis muy, muy interesantes. Y esta, parece que Damien Chazelle, que es el director de La La Land y de Whiplash, uh-huh. Nos trae este biopic de Neil Armstrong, que bueno, cuenta un poco la historia de este hombre tan influyente en la época de los 60, incluso en la Guerra Fría, uh-huh. Y bueno, tiene bastante buena pinta. Se estrenará aquí en España el 11 de octubre. Entonces, sí. Lo nuevo de Damien Chazelle, que sale un poquitín de esta vertiente quizás más musical, más y se centra más en algún hecho histórico. Sí, y va a hacer el papel de Neil Armstrong. Sí. Uh-huh. Bueno, Neil Armstrong, claro, en la batalla por conquistar, por pisar la luna, ¿no? Que Estados Unidos mantuvo con la Unión Soviética, pues bueno, una vez que Estados Unidos lo consigue, pues ese Neil Armstrong que se convirtió, pues bueno, sí, en el icono, ¿no? Un icono americano, sí. Les hemos ganado a los rojos y encima hay que dar paseos por ahí para ir contándolo, ¿no? Y entre el 61 y el 69. Tienen lugar los hechos que nos quiere contar aquí Damien Chazelle, y la verdad que yo creo que va a dar un punto ahí incluso crítico a esta, como tú dices, a esa figura que tanto se puso ahí para hacer el contrapunto en la Guerra Fría a los rusos. Hombre, la gente no es tonta, ¿no? No. Y sabe discernir un poquitín, ¿no? Mm. Cuando la gente inteligente sabe lo que es el populismo, el vender ahí un poco la moto, ¿no? De cualquier manera. Sí. Y eso en los Estados Unidos lo hacía mucho, sí. Más cosas, Borja. Bueno, pues siguiendo un poco con cosas nuevas que van a acontecer en nuestras salas, el director de Drew Goddard, este autor de, recordaremos aquí, un clásico que trajimos, La cabaña en el bosque, Cabin in the Woods, una película también que muy interesante, porque yo siempre digo que esa película... puede ser la precursora de todas las películas de terror, ¿no? Uh-huh. Así, según está enfocada. Es una película que va desde lo tópico, típico de estas películas slasher de terror de los 90, 80, 70 incluso, pues logra dar un giro que te deja todo loco ahí. Y después, la película que va a estrenar se llama Bad Times at the Royal. Que bueno, es una trama que son siete desconocidos que cada uno de ellos guarda un secreto muy íntimo, ¿no? Y muy, muy oscuro. Y para ello se reúnen en este especie de hostal royal, que bueno, pues cada uno va contando, se van descubriendo las tramas, y también ese hotel en sí tiene una historia truculenta detrás, y bueno, uh-huh. Una propuesta interesante, siempre de la mano de Drew Goddard. Sí, yo en función de lo que me tienes aquí puesto, Borja, yo ya me atrevo a hacer un spoiler. Sí. Están todos muertos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque como dice, que todos van a tener una última oportunidad de redención, ¿no? Sí. Pues están ahí en el purgatorio, ¿no? Volvemos otra vez a lo que dijimos hace un par de programas, ¿no? Pues ya no la vemos ya. De lo que le gusta tanto a los americanos el purgatorio ahí. Sí. Redimirse. Que luego, mediante un comunicado hace unos meses del papado, quedamos en que no había purgatorio, que lo suprimían. Ah, es verdad. Sí. O sea, se lo cargó el Papa Francisco. Sí, Papa Guay. Sí, ¿no? Sí. El Papa de la movida. La movida. El papa que está ahí a tope, ¿no? Bueno, pues oye, pues, la verdad es que eso va a estropear muchas películas, ¿eh? Ya, pues sí. Pues oye, un buen purgatorio te da para... Te da para hacer historias. Te da para una serie, para Lost, claro, para muchas cosas. Para Los Serrano también. También. Sí. ¿Hay alguna algo más para destripar? Está todo estripado ya. ¿Dónde estaba Bruce Willis? ¿Bruce Willis estaba en el purgatorio? No sabe. Bueno, 16 de noviembre y reparto Jeff Bridges. Hace mucho que no... Bueno, últimamente sí, no. Sí que vemos. Estamos volviendo otra vez a Jeff Bridges. Incluso yo lo vi en la última película. La última vez que lo vi fue en esta Kingsman 2, que hace un pequeño papel. Sí. Y la verdad que está bien. Sí. Dakota Johnson, que también la hablamos de ella la semana pasada porque iba a protagonizar el remake de Suspiria de Luca Guadagnino. Es la hija de Melanie Griffith. De Melanie Griffith. Y Don Johnson. Pero en realidad fue criada por Antonio Banderas. Por Antonio Banderas, eso sí. Sí. Una actriz que, bueno, que todos la conocerán por fue criada por la pareja, no por Antonio Banderas. Se la llevó Antonio Banderas ahí a la capea. Ahí. Dakota, esto es un toro. Bueno, pues como decimos, también cuenta con Lewis Pullman, Chris Hemsworth y bueno, Nick Offerman. Pues un reparto bastante completo para esta película de Drew Goddard, que bueno, pues esperemos que nos siga sorprendiendo con su cine. Sí, Drew Goddard, que recordemos que según Borja tiene la película precursora, ¿eh? Así que podría ser todo el cine de pero está bien poner esa puntualización para que la gente entienda, sí, y para que la gente vea esa película y busque esos paralelismos, ¿no? Sí, y vea ahí esos inicios y diga, estoy de acuerdo con Borja, no estoy de acuerdo. Puede ser. Cañón, se acerca mucho al micro. Reverbera, lo ha dicho, pero que baje un poquitín, que se aleje un poco del micro. Bueno, Borja, no sé si tienes alguna cosa más, bueno, o igual alguna recommendation. Pues la recomendación que vi esta semana fue la película que traemos, el clásico, así que me extenderé un poco más luego. Uh-huh. Pero hoy, como lo hice la semana pasada, voy a hacer el menú de la semana. Y esta semana voy a ver El Hilo Invisible. Me gusta que hagas el menú. El Hilo Invisible. Que te la alquilaste, ¿eh? Sí, la alquilé. Uh-huh. Ahí pagando mis 1,90, que no es dinero. 1,90. No es dinero, no. Y bueno, pues la última película de Paul Thomas Anderson y quizás sea la última película en la filmografía de Daniel Day-Lewis. Sí. Y bueno, pues una película muy inquietante. ¿La última de Daniel Day-Lewis? Eso dice él. Dice que no es verdad, si que dijo que no iba a hacer más. Que no iba a hacer más películas. Uh-huh. Cierto es que Daniel Day-Lewis sabe elegir muy bien sus papeles. Sí. Lo traeremos después un poquitín en la cara B, hablando de escritores y de mi pie izquierdo incluso. Ah, claro. Y bueno, pues una relación un poco quizás sadomasoquista entre un diseñador de moda y una de sus modelos. Uh-huh. Que bueno, yo tenía muchas ganas de verla. Cierto que estuvo nominada a los Oscar en varias de los principales premios en cuanto a película, director, actor, vestuario. Y bueno, pues posiblemente, si es la última oportunidad que tenemos de ver a Daniel Day-Lewis en la pantalla grande, pues es digna de ver ya solo con eso, ¿no? Porque para mí es uno de los actores más importantes, que mejor eligen sus papeles. Y también no cayendo en el histrionismo de su personaje, ¿no? Que yo veo un hombre tranquilo, que sabe con templanza, con mesura, que elige muy bien sus papeles, no sé. Sí, totalmente. Me parece muy un hombre muy inteligente, maestro zapatero. Sí. Estuvo en Italia aprendiendo a hacer zapatos. Correcto, ¿eh? Y la verdad que bueno, uh-huh, esperemos que esté bien. Ya os contaré la semana que viene. Pues sí, con ganas de que nos cuentes a ver qué... ¿cómo fue el último trabajo de Daniel Day-Lewis? Que sobre la marcha, Borja. Uh-huh. Porque Cinefagia, como tú bien dices, es un programa en el que nos sirve para hacerle caso a los oyentes y hablar de esas cosas y a la vez nosotros descubrirlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú propones esta película de Daniel Day-Lewis, lo propones como un tipo que sabe elegir sus papeles y tal, pero además, la casualidad también, que su padre, Cecil Day-Lewis, fue escritor. O sea, que en un programa como el de hoy, en el que vamos a hablar de escritores que escribiendo sus novelas, pues bueno, se vuelven así un poco locos o la dureza del proceso escritor, resulta que el padre de Daniel Day-Lewis, ya fallecido en 1972, fue un poeta británico, nació en Irlanda y escribió bajo el seudónimo de Nicholas Blake y era autor de novelas policíacas. Y además comenzó escribiendo prosa radical de izquierdas, de acuerdo con el compromiso con el grupo de escritores marxistas que se reunieron en Oxford, donde estudió en torno a Winston, Hugh Howden y Stephen Spender. Sí. ¿Qué te parece? Pues muy bien, este dato. Y este dato clarifica mucho y hace ver muy bien la actitud de Daniel Day-Lewis a la hora de elegir sus papeles, también marcados por, bueno, una cierta ideología política comprometida, ¿no? Pese a que muchas veces, bueno, por ejemplo, en Mi pie izquierdo, que fue la película que le hizo famoso, ganó su primer Oscar con esa película, interpreta a un hombre con una tetraplejia, una parálisis cerebral de nacimiento. Y en realidad es un poeta, ¿no? Es poeta que logra publicar y bueno, se ve, yo creo que la influencia de su padre se ve reflejada en su obra. Bueno, yo para terminar, Borja, recomiendo la película de Roman Polanski basada en hechos reales, que la vi el otro día, y también hablando un poco de ese proceso escritor, en este caso en la figura de una escritora que está un poco atascada y que recibe la visita de una, más o menos, llamémosla fan, pues que la hace iniciar un proceso escritor, a la vez ella le acompaña, porque esta fan me recordó un poco a películas como Fanático, así está un poco que se demasiado entrometida, y luego al final pues tiene un giro final también muy interesante, que yo os decía el otro día que me recordaba un poco a rollo de Bill Lynch y estas cosas, que no sabes si lo que viste fue verdad o mentira. Y sin ser una película, una obra maestra, pues bueno, a mí me parece una película muy entretenida y también para el género que vamos a desarrollar hoy, ¿no? Sí. El tema de escritores y sus, sí, también, y sus rayazos. La verdad que Roman Polanski, los escritores están muy presentes en su obra. Sí. Una de las últimas películas, la del escritor, con Ewan McGregor y Pierce Brosnan, pues también se centra un poco en esta faceta, ¿no? Los negros que existen para otros. Bueno, y mi última recomendación, que la semana pasada ya había dicho que iba a ver la película Loving Vincent. Ah, es cierto. Es la película de una película polaca del año 2017, está hecha mediante la técnica rotoscopia, pero además de rotoscopia está hecho con óleo en vez de tinta, así normal. Y la verdad que es una maravilla, ¿eh? Visualmente es espectacular. Puedes ver el trabajo que lleva detrás de este tipo de cine y es impresionante. Gustote, ¿eh? Y la película, en cuanto a la trama, me parece muy interesante porque plantea una duda entre qué pasó con la muerte de Vincent Van Gogh, que si realmente se suicidó, si ya, quizá hubo algo por atrás que se sospecha, ¿no? Que entonces es la historia de un chico que tiene que entregar una carta en nombre de su padre. Y va descubriendo cosas que no le cuadran muy bien en cuanto al suicidio, teórico suicidio de Vincent Van Gogh. O sea, nos serviría un poco también como cara B, ¿no? Esta película, Loving Vincent. Sí, sí, esto, bueno, con los diagnósticos que tenemos hoy en día, que en la época sería un trastorno maníaco-depresivo, un trastorno bipolar, digamos. Decía que una fase de depresión se pegó un tiro, ¿no? Van Gogh, pero va descubriendo cosas que le hacen quizá no encaje tanto con la versión oficial, y sí que hay un trasfondo, que va descubriendo personajes que influyeron también en la vida de Vincent Van Gogh y que, bueno, está bien. Bueno, y el hermano y todo, está bien. Pues nada, ahí dejamos esa recomendación, Loving Vincent, y nada, hacemos la pequeña pausa, escuchamos lo que le dijo Robert De Niro a Trump y volvemos con el clásico no tan popular. Ahora, ya mismo, aquí en Cinefagia. Ladies and gentlemen, Robert De Niro. I'm going to say one thing. Fuck Trump. It's no longer down with Trump, it's fuck Trump. Want some whiskey in your water, sugar in your tea? What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me let's go. Told me not to. That ain't the way to live, but no. choking from the smell of stale perfume. And that cigarette you're smoking, I'll scare you half to death. Open up the window, sucker, let me catch my breath. Mama told me not to come. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Pues estamos ya en el clásico Nota Popular aquí en Cinefagia FM. Son las 7:22 del lunes. Puede ser cualquier otra hora si nos estás escuchando a través del podcast. Y hoy vamos a hablar, en el clásico Nota Popular, de el odio. Le Haine, Hate. Eso es. Esta película del año 1995. Es una película, como decimos, del año 95, dirigida por Matthew Kasovitz. Y encontramos un jovencísimo Vincent Cassel. También Hubert Koundé y Saïd Tahmamoui. Exactamente. Así, no sé si se dice así. Tahmamoui. Tahmamoui. Sí, sí, sí. Me gusta Tahmamoui. Tahmamoui a merendar. Bueno, antes escuchamos, por cierto, a Robert De Niro, que no lo dijimos en la sección, sí. Como que también valía para Rajoy, ¿eh? La traducción simultánea, sí. La traducción literal es fuck you, que te jodan, Trump. Que te den Trump. Robert De Niro entra ahí a los premios Tony y así, directamente, ¿no? Bueno. Y la gente ahí aplaudiéndole como loca, ¿no? Muy bien, Robert De Niro, nos gustas. Y ahora, ya sí, hablemos de este clásico nota popular de hoy, El odio. Una petición de Chema, y nos escucha desde Alemania. En sus trasiegos con el motocarro que anda por ahí, y hay veces que me ponen los audios ahí y se nos oye ahí. Y dice: mira, mira, mira. Y luego nos dice: oye, La Haine, cara B, clásico, no sé qué, lo podéis. Entonces se busca. Yo no la he visto, lo admito. Pero tú, sí. Borja, has hecho los deberes, como decíamos. Dices deberes. Esta película... ¿No la habías visto antes? No la había, pero sí que la conocía, pues, sobre todo por las imágenes tan poderosas que tiene, ¿no? Este Vincent Cassel, que es un actor con unas facciones muy, muy marcadas. Sí, a mí sí que me suena de eso. Es muy inquietante, ¿no? Y además está rodado en blanco y negro. El director elige este blanco y negro para unificar, ¿no? La película representa un día en los unos suburbios de Francia, en París, en los años 90... Y vemos un poco la crudeza policial, la diferencia entre diferentes razas, ¿no? Y él lo que quiere, el director, para Matthew Kasovitz, para unificar estos, en un mismo plano, tanto la policía como las diferentes bandas, como las diferentes razas que ahí tienen un lugar donde ahí conviven o se enfrentan, utiliza un blanco y negro neutro, sin ningún tipo de color, para unificarlo todo. La película, son 24 horas en la vida de estos tres jóvenes, son Vincent, Koundé, Hubert y Saïd, ¿no? Que respetan los nombres de los protagonistas como los propios actores. Sí, recordemos, son un judío, un árabe inmigrante y un boxeador amateur negro, y son testigos de un hecho en el que su amigo Abdel resulta herido por la policía, y entonces, bueno, a partir de ahí se va creando la historia. Son 24 horas, vemos una... hay bastante simbolismo en cuanto a la película. Tú, si ves la película de manera normal, puedes ver simplemente... pues enfrentamientos, unos son antisociales que están en constante conflicto con la policía. La policía también hace conductas totalmente abusivas y desproporcionadas con esa gente. Uh-huh. Recordamos esta época de los años 90 con Jean-Marie Le Pen más o menos ahí irrumpiendo en la escena política francesa. Ah, era justo ahí cuando, cuando llegaba ya. Sí, fue esa época de cuando tuvo su cierto Le Pen éxito. Padre. Le Pen padre, sí. Claro. Le Pen padre, eso es. Uh-huh. En cuanto a la simbología de la película, vemos varias frases icónicas aquí, como veíamos al principio de nuestra sección, hace una especie de metáfora, ¿no? Que dice, un tipo se tira por la ventana desde un piso 50. Mientras va cayendo piensa, de momento todo va bien, de momento todo va bien, de momento todo va bien. Y lo que realmente no importa, lo que no importa es el es cuánto tiempo estás cayendo, sino cuando aterrizas. El aterrizaje. Y tiene bastante simbolismo en este sentido. También los personajes se pueden extrapolar como diferentes partes, tanto morales como la lucha entre diferentes aspectos de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, la pistola, hay una pistola por ahí que simboliza el poder que tienes, ¿no? Uh-huh. Después los tres protagonistas, uno encarna el odio, que es el Vince, que es quizá el más pasional, digamos, el más impulsivo. Encarnado además en Vincent Cassel con el pelo rapado, ¿no? Esa imagen que decías tú, bastante icónica, ¿no? Haciendo precisamente también el gesto de la pistola con las manos, ¿no? Hubert, que es el chico negro que es boxeador, recomienda la razón, ¿no? O sea, es la razón, ¿no? Lo que, y por eso discute mucho con Vince. Están todo el día en trifulcas. Quizá la razón y el odio están siempre luchando para que no gane uno, ¿no? Es como el bien y el mal. Claro. Y sin embargo, en el papel de Saiz, el chico árabe, es quizá la inocencia, que es el que siempre intenta mediar entre ambos, ¿no? El buenismo este, ¿no? El de la ingenuidad. Claro. Intenta medir entre la razón y el odio. O sea, tenemos los dos extremos y luego un poco el árbitro de la contienda, ¿no? Eso es. Que está intentando ahí que... Y siempre están como discutiendo, ¿no? Pero ya hay un hecho en el cual, no quiero hacer ningún spoiler, ¿no? Pero en que la razón y el odio se aunan en contra de otro mal mayor, quizá. Sí. Quizá. Entonces este simbolismo está muy bien representado en la película. Y bueno, eso... A priori parecen gente muy límite en cuanto a planteamiento de la vida y a... no ven más allá de lo que va a pasar media hora después, están siempre en trifulcas. Bueno, una película bastante bastante dura, pero que refleja una sociedad que en la época, en los años 90, realmente se vivió en los suburbios... en los suburbios parisinos. Sí, nosotros aquí en el Clásico Nota Popular siempre... pues nos gusta mucho recordar la época de los 80, pues ese clásico de videoclub. Sí que es verdad que últimamente también, bueno, al final acabamos yendo a todas las décadas, ¿no? Pero últimamente hacemos énfasis en los 90 y precisamente hoy esta película, no sé si clásico no tan popular de libro, como solemos decir a veces, pero bueno, estamos ya en los 90 y esa película un poco al margen de las películas noventeras tan conocidas, ¿no? O sea, con ese punto de crítica, pero también esa historia... entre los tres amigos, 95 minutos. Sí, la película tú la viste ahora por la tarde, ¿no, Borja? Sí, sí, sí. Se te pasó rápido. Guay. Bien, bien, bien. Sí, la viste ahí a gusto. Y tiene, por cierto, premios, y me estoy fijando yo aquí, tiene casi un 8 en Film Affinity, que es la web de referencia, pero no porque sea Film Affinity, sino porque es la gente que la que aúna, tal. O sea, aquí no hay trampa ni cartón. Si tiene un 7,8 es porque mucha gente... la punto alta. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, en función de los gustos, pues es de fiar, ¿no? Pero tiene hasta una propia crítica de Film Affinity. Esto no suele pasar, sí, a veces, ¿no? Sí, a veces sí que hay. Sí, sí, sí, pero... Y dice la crítica de la propia página. Obtuvo excelentes críticas y un gran éxito de público en Francia, coronado con además 3 premios César de la Academia Francesa, incluyendo la mejor película de año 1995. Pues eso, confirmada como una cinta clave en el cine francés de los 90. O sea, no es sí que... cosa menor. No es cosa menor. De hecho, además... es cosa mayor. Tanto... A ver, hablamos de la época de los 90, porque era una época muy convulsa en Francia, como decimos. El 6 de abril de 1993, Malcolm McBowl, bueno, que era un chico de 17 años, murió un disparo a la cabeza mientras estaba esposado en una comisaría de París. Y este hecho fue el que hizo que el que impulsó a Kasovic rodar el odio, ¿no? Este además el policía fue impune, alegó defensa propia y bueno, totalmente una injusticia. Y frente a este abuso policial, esta degeneración moral que había en aquella zona de París, bueno, y eso es también extrapolable al resto de la sociedad occidental, ¿no? Sí. Y bueno, dicen que haga esta película, se anime a dirigirla. Y bueno, pero con un resultado, a ver, no es, en la película por algo se llama Odio, ¿no? Pero vemos esta... cómo ponen un brete ahí las conductas odiosas, cómo dice que el odio solo engendra odio. Sí. Y bueno, pues a pesar de no ser una película muy moralizante, sí que es un escupitajo a la cara de realidad, sí, simplemente. Sí, sí. Bueno, esa época convulsa en Francia, los 90, culminó, nosotros también somos aquí un poco de fútbol, pero no del fútbol del moderno, ¿eh? Nosotros nos gustan las historias que están detrás. Y ahora que estás diciendo eso, pues yo me estaba retrotrayendo un poquitín y sobre la marcha estaba mirando ese Mundial de Francia 98, que fue como el cierre a esa década de los 90 y en el que un equipo como era el francés, ahora que estamos hablando pues de esas tres culturas en la película, un país que en aquella época estaba lleno de ciudadanos de muchas procedencias, pues bueno, todo ese fruto pues se vio reflejado en el terreno de juego, ¿no? Y de los 22 tíos que ganaron aquel mundial, solo 8 eran de origen francés puro. Claro. Acuérdate del portero Lamá, que era guyanés. Vincent Lizarazu, que era vasco. Vieira, senegalés. Yorkaef, armenio, de Sailly, de Ghana. El propio Zinedine Zidane, que dices, de origen argelino. Thierry Henry, que era antillano. Estoy descubriendo yo aquí cosas sobre la marcha también, ¿eh? Como siempre nos pasa, Borja. O sea que Lilia Turán de Guadalupe, Carendé de Nueva Caledonia y bueno, la mayoría. Era totalmente... Sí, Traceguet argentino también. Sí, sí, sí. Oye, qué gran... yo no sé por qué no iba con Francia en ese mundial. Sí, sí, sí. ¿Con quién ibas en ese mundial? Pues no lo sé, con España igual todavía de aquella. Bueno, pues y luego esta película sí que es un clásico no tan popular, porque cierto que no es una película que por lo menos en estos días llegue con quizá entre el público más especializado que le guste este tipo de cine, sí que lo conozca, pero al gran público quizá no llegó tanto como otras películas. Otras películas que sí que fueron muy influenciadas por esta odio, el odio. Como yo, a mí me recordó muchísimo muchas de su planteamiento como película, tanto en la estética del blanco y negro. Me recordó mucho American History X. No sé si tendría algún tipo de influencia en este sentido, ¿no? Pero tanto el tema que trata de la xenofobia, de los nazis, el abuso policial, estas conductas totalmente disruptivas, casi luego una redención final que intentas... no sé, poner un poco objetividad a esas conductas tan delictivas, ¿no? Claro. Y sí que tiene, yo creo que tiene una gran influencia aquí en American History X. Pues nada, Borja, yo creo que hemos hecho un buen repaso al Ejen, hemos dado incluso algún dato de referencia para poner en situación a la gente sobre lo que rodeaba la película, o sea que yo voy a ver la película. Sí, yo sí, que no la he visto. Te la recomiendo porque se pasa bien y bueno, refleja desde con estas pequeñas pinceladas que te digo, en cuanto uno representa el odio, otro la razón, otro la ingenuidad o la inocencia, te hace poner un poco perspectiva y hacerte ver un poquitín más allá de una simple película de barrio, ¿no? Sí. Como puede ser esta Ciudad de Dios o alguna cosa así. Exactamente, es lo que nos gusta, películas también reivindicativas, gusta, sí, sí. Películas de barrio, y luego si además le sacamos este componente que seguramente a Chema hoy le haya gustado, bueno, espero que sí, ¿no? Bueno, a ver, nos contará, digo yo. Sobre el tema futbolístico que tanto le gusta como vencearista, pues... oye, que nos diga. Chema me manda bastantes audios. Como no me mande un audio serio, pues le pongo un audio de los que me manda así sin pensar que va a salir en el aire. O sea, que él decida. Y que nos diga, oye, me pareció bien, te dejaste esto, te dejaste lo otro. El otro día nos dijo que gusto, que íbamos en la buena línea. Sí, ¿no? Que un poco flu-flu, ¿eh? Sí, sí. Al final, sí, mucho sí. Bueno, como bien decía la carta de nuestro compañero... Sí, que mucho tal, pero al final poderoso caballero don dinero. Exactamente, al final el dinero siempre es el que tiene... el mando. Bueno, hacemos la pausa, son las 7:30 ya aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y nada, ya hablamos de escritores, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Tenemos ganas. Vamos a tratarlos así distendidamente, ¿eh? Vale, sin tomárnoslo muy en serio, porque ellos están ahí con la tecla, están nerviosos y bueno. Y luego claro, se les va la pinza sí, un poco. Sí, ¿eh? Tampoco hay que tener cuidado. Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor. Hablas como un radical, pero vives como un rico. Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás. Cara B. Canción, aparte de traerme muchos recuerdos, Borja, no sé, me la uso mucho y yo recomiendo utilizarla mucho, por ejemplo, en las oficinas o en tal, a la gente que teclea así mal, que teclea con un dedo. Sí. Entonces la pones así de fondo y es muy gracioso, es muy, muy gracioso de hacer. Hay una canción, hay una canción también que es el sonido de la máquina, ¿no? Sí, también. Ah, sí, la de. Vale, vale, ya sé cuál dices, pero no me doy cuenta del título. Bueno, la gran Jessica Fletcher, que inspiraba a esa escritora, que al final todos los líos iban a ella, ¿te acuerdas, no? Sí. Que mucha gente decía, si no fueras allí, pues igual no moría nadie, pero al final Jessica Fletcher iba. Me dio rabia quitar el Goblin de Suspiria, porque yo ya no distingo los efectos de tu voz de la propia canción, ¿eh? Es que a veces estoy más mimetizado. Sí, sí, hay, no sé, hay alaridos, aullidos que, sí, no sé, son gotas, goteras tuyos, no, sí, sí, no sí, sé. No, no tal. Bueno, ¿cómo podemos llamar hoy a nuestra cara B, Borja? Pues, escritores que... Que se les va la olla. Que se les va la olla, porque claro, el proceso escritor es complicado. Sí, Estás ahí metido en tu mundo, ¿no? Requiere mucha introspección, mucha investigación, mucho trabajo en solitario. A veces muy infructuoso, ¿no? Porque una novela no es lo que... Una novela y ya está. No, lleva mucho trabajo por detrás, muy concienzudo y a veces solitario. ¿Tú nunca te planteaste escribir algo? Sí, Siempre, sí, ¿no? ¿No? Sí. ¿Y sí. No tienes, yo qué sé, ahora como una especie de boceto o algo ahí puesto que digas tú? No. Sí, no, pero hombre. Y a mí me parece. Es lo que gusta, estás diciendo. Me gustaría algo en relación con el cine. Voy al hecho de que es muy complicado. O sea, un recopilatorio de caras B o algo así, por ejemplo. Sí. Oye, mira, ¿te das cuenta? Un recopilatorio de clásicos. Sí, que sí, siempre hablamos de que nos falta tener un poco organizado todos los programas ya, 129 de Cinefagia FM, y podríamos aprovecharlo, ¿eh? Y recapitularlo. Y saldría un buen texto, ¿no? Sí. Con todos los clásicos no tan populares, con toda la cara B. Podemos plantearlo ahí. Bueno, la gente está buscando ideas, pero nosotros igual ya. Eso ya lo hemos estado haciendo, ¿no? Claro, igual tenemos todo ahí preparado ahí, hablamos un poco de cada película, ¿no? Claro, oye, claro. Podemos hablarlo, mira, ya está. Ya... Hemos dicho muchas cosas. Solamente nos queda ni el árbol y el hijo. Sí. Porque el libro ya está medio escrito ya. Exactamente. Que, bueno, hemos dicho cosas, hemos dicho tonterías, pero bueno, también alguna cosa, bueno. Que, alguna información que, que valió para algo, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero bueno, en la cara B, hoy, escritores. ¿Por dónde quieres empezar, Borja? Todos tenemos en mente, por ejemplo, al Jack Torrance del Resplandor. Stephen King también. Sí, a ver, en todos los libros de Stephen King existe ese narrador omnisciente que es el propio King. Que un reflejo de sí mismo, se claro. Se sabe que es el mismo, ¿no? Y muchos de sus protagonistas son escritores. Uh-huh. Misery, por ejemplo. Claro. El propio Resplandor. Incluso, bueno, muchísimas de sus novelas hay un escritor que es su alter ego, digamos. Uh-huh. Bueno, pues podemos empezar por El Resplandor, Jack Torrance. Si quieres, directamente. Es la película más conocida, pero bueno, es un fiel reflejo de lo que quiere tratar hoy la cara B, ¿no? Esa familia que se va a esa isla para que ese padre con ya ciertos problemas mentales, psicológicos, se aísle y pueda terminar su novela. Ya venía tocadito ya. Venía ya regular. Sí, pero sí que es verdad que encontramos ya la primera referencia, que es el hecho de quererse, necesitar aislarse, ¿no? Uh-huh. Para empezar a crear. Ese aislamiento, sí, como lo que hablamos, esa introspección, ¿no? De buscar en sí mismos esos demonios, quizás, esa parte oscura para lograr la inspiración y tener. Y enfrentarse a esa página en blanco que muchos escritores describen, ¿no? Como algo muy, muy, muy difícil de superar. Cierto, cierto. Que me estaba yo rememorando, que te lo puse aquí en la escaleta también, hablando un poco de meterse en uno mismo y encerrarse. Uh-huh. Aquella película que vimos en Pero Imposible, te lo puse aquí, que no me daba cuenta. Era Ana Obregón la protagonista y el marido era el que se quería escribir. Yo esa película no pude ver, pero sí que me la contaste. Pero era puede ser que sería, es que no me acuerdo, no estabas allí. No estaba yo. Sí, con un plano de gato espectacular. Creo que era de eso también, ¿eh? Buscarla, que no tiene desperdicio. Bueno, películas que también son biopics, que son muy interesantes. Por ejemplo, este Capote, protagonizada por Philip Seymour Hoffman, que ganó el Oscar. Es una película basada en hechos reales. Fue como el proceso de elaboración de quizá el libro por antonomasia, ¿no? de los crímenes, que es ese A Sangre Fría. Una novela considerada, bueno, una de las mejores novelas de no ficción de americana de la historia. Sí, en esta de Capote, más o menos la película narra un poco cómo se creó, cómo se fragó la creación del libro, ¿no? Va a entrevistar a los dos acusados del crimen, ¿no? Y va cómo los va haciendo la entrevista, cómo va recopilando, hace esa recopilación de datos, a veces un poco. Es que escabrosos, ¿no? Y grotescos, que bueno, está bien. Claro, que te vas un poquitín también metiendo en la historia igual más de lo que tú querrías, ¿no? Sí. Pero claro, al final crear un libro, hacer un libro es como hacer un hijo prácticamente, ¿no? Bueno, depende. Tiene cosas tuyas. buena analogía. Sí. Otra película que refleja. Bueno, yo he visto muchos presentaciones de libros en los que el escritor dice mi hijo, os presento a mi hijo, ¿no? Me costó. Aquí lo parí. Exactamente, aquí, que tanto me costó. Aquí. Sí. Otra película, otro ejemplo de escritor, ¿no? Allá, no sé si ese que vive de rentas, ese que vive de que hace una obra, que lo peta y luego ya se relaja y tal. ¿A dónde vas? Ana Rosa aquí, Quintana. Por ejemplo, bueno, o entre otros. Y luego vive en la alta sociedad y bueno, y lleva una vida totalmente de lujos y de aparentar, pero en el fondo totalmente vacío. Y es el caso de esta propuesta de Paolo Sorrentino de 2013, que es La Gran Belleza. Hablamos hace poco de ella, me parece. Con una banda sonora también muy, muy, muy guay. Sí. y que vemos un tío eso totalmente alienado de la sociedad en la que vive. Habla un poco de la jet set, ¿no? De esa vivir, esa vida llena de lujos. Y simplemente el tío que vive de las rentas de un libro que hizo hace 50 años. Claro, nos metemos ya en lo que estás diciendo. Tú realizas una obra, tienes éxito, y luego ya todo lo que haces, sí. La perspectiva con la que te lo miran no ya. Es la misma ya, ¿eh? Ya tienes el rasero demasiado alto y luego a veces te cuesta... Ahí te encuentras los que te pueden decir la verdad. Y esto, las comparaciones también son muy odiosas. Con esto no hay quien lo trague. Y luego están también los pesebreros un poco, ¿no? También. Y aquí, pues bueno, La gran belleza, otra gran película de Fellini. No, de Paolo Sorrentino. Ah, de Sorrentino. Sí, no. Estaba, leí yo aquí Fellini de un comentario, sí. Bueno, pues otra película, mira, hablando de antes que hablamos en las recomendaciones, la última película de Roman Polanski, una de sus últimas películas del año 2010, con actores como Ewan McGregor y Pierce Brosnan, es la película del escritor, que bueno, cuenta un escritor que acepta de mala gana continuar con las memorias de un ex popular primer ministro británico. Sí, que es el título original, pero quizás el título traducido, pero quizás el original, que es The Ghostwriter, haga un poco más referencia a lo que es la película, ¿no? Porque al final, el escritor. Sí. Pues no sé por qué no tradujeron como tal, pero seguramente mucha gente la conozca casi por el original, The Ghostwriter. Sí, este es 2010. Es una película, es un thriller, el escritor investiga para hacer el libro, ¿no? De este primer ministro británico, un ex primer ministro, y entonces va descubriendo cosas que quizá no encajen bien o quizá no estén, no sean del gusto del propio ministro. Entonces, pues ahí surge la trama y empieza a aparecer cosas raras. Y el tío, con su afán de descubrir la verdad y todo eso, pues se va metiendo cada vez en más líos. Bueno, algunos de los míticos del panorama cinematográfico, como Woody Allen con El Testaferro o Joel Cohen con la película de Barton Fink, también hicieron su inclusión en el género, ¿no? Barton Fink quizá más en el tema de guionista, que bueno, aún así sí que es un escritor, pero... Es diferente, pero bueno, también sí. Yo a veces lo pienso también. Como, por ejemplo, es una duda que se me plantea a mí, Borja, ahora que hablamos de esto de lo del guión. Mucha gente, sobre todo los que ya escribieron novelas que luego se adaptaron al cine... ¿Crees que escribirán pensando luego la adaptación? No, yo creo que el escritor lo escribe nada más que para literatura. Hombre, habrá de todo, ¿eh? Y luego también el guionista que tenga el ansia de ser un poquitín más escritor puro, ¿no? Y que quizás se le quede un poco corto a esa historia que tiene que ser en plan guión de película, pero bueno, también sería un buen libro, ¿no? Bueno, al final, en 1940, que es donde se desarrolla este Barton Fink, esta es la época en la que los grandes estudios pagaban a tocateja, ¿no? Ya sean trabajos buenos, malos o peores, ¿no? De los guionistas. Entonces, bueno, es más bien ¿cómo se dice? No sé, ¿cómo decir? Una cadena de montaje, ¿no? De los guiones, del escritor. Algo mecánico, ¿no? Ya, algo entiendo, creativo. Sí. Sí, porque al final, bueno, todo eso tiene fruto. El talento, pero luego también un proceso, ese proceso de ubicar todo lo que tienes, ¿no? Ir colocándolo en su sitio, pues eso, oye, también hay que tener la capacidad, ¿no? Aparte del talento. Nos vamos, si quieres, Borja, con Las Horas. Sí. Película de 2002, de cómo no, Virginia Woolf. Sí, habla un poco de Virginia Woolf y cómo esta escritora de los años 20, también con una pestre en un pueblo bastante con mucha cultura, con un trastorno también de la personalidad, no sé si tiene un trastorno bipolar o algo así, y también cómo Virginia Woolf influyó en escritores posteriores a lo largo del siglo XX. Claro. Cuenta un poquitín esto, ¿no? Vemos cómo también mucha de la patología mental va unida tanto al arte como a la escritura, como a todas estas. Hablamos de Van Gogh, totalmente, que cómo se refleja esa angustia que tenía, esos procesos por los que pasaba, se refleja muy bien en su pintura. Y también Virginia Woolf también tenía esas fases en que se deprimía y tal, o escribía de manera compulsiva. Bueno. Después, ¿qué más? Mira, hay una película aquí que se llama de François Ozon, del 2012, que es En la casa. Es una película muy interesante. Yo creo que ya la recomendamos aquí varias veces. Y es una película que siempre recomiendo yo, Es un profesor de literatura que manda a hacer un trabajo a los alumnos. Y entonces, de repente llega una redacción de un alumno, en el cual lee cosas que no le encajan, que son quizá prohibidas, que esté espiando, que esté haciendo algo malo. Claro. Pero está tan bien escrito, le pica tanto la curiosidad, está tan, tiene esa trampa, ¿no? De querer seguir leyendo, lo hace tan bien que él, sabiendo, aun sabiendo que lo que su alumno hace está mal, pues le intenta también como fomentar. Y ese dejar hacer hasta ver a dónde llega. Claro, y cuando es una película que es un thriller espectacular. La verdad que la recomiendo a todo el mundo, que es digna de ver. Recuerda el título, Borja. Que... Dans la maison, en la casa. En la casa. De François Ozon. Bueno, casi un clásico no tan popular, ¿eh? Sí, puede ser. Muy interesante, Borja. Yo creo que podemos terminar. Bueno, animamos a todo el mundo a que consulte películas relacionadas con el... Tú entraste, por ejemplo, aquí en Film Affinity y pusiste... Esto que está muy bien. Entraste en el topic... que es literatura directamente y salían ya bastantes películas no muy conocidas, muchas, no, así que no, es que son bastante O sea que es un buen ejercicio para revisionistas, para completistas, exactamente. Por ejemplo, voy a poner el último ejemplo. Sí. Patterson, está la última película de Jim Jarmusch. Claro, absolutamente. Que casualmente tiene bastante protagonismo en cinefagia, últimamente. Y bueno, por eso con Adam Driver y Gosfield Farahar. Bueno, una película totalmente, además habla sobre poesía, claro. Patterson, algo, además no todo el escritor está en un bohemio, está también en alguien corriente, en un autobusero, por ejemplo, Patterson, un autobusero. Que hace poesía con esa delicadeza, ¿no? A pesar de que sus sentimientos en cuanto a la vida. Me gusta ese punto de deselitizar, ¿no? Sí, o sea, cualquiera con talento puede escribir, da igual dónde le haya llevado la vida. Sí. Exactamente. Este hombre es un escritor que es, conduce un autobús. Claro. Y realmente hace poemas muy, muy, muy bonitos. Sí. Mira, como Robert De Niro. En una historia del Bronx, todo gira y se une, ¿no? También. Y si quieres acabar con, decíamos, con la película de Mi pie izquierdo, ¿no? De Daniel Day-Lewis, por ejemplo. Sí, por ejemplo, sí, que eso es un. Bueno, todos sabemos de qué trata esta película, ¿no? Es un hombre así con una parálisis cerebral, con problemas de movilidad, incluso de expresión, pero que al final es un escritor de poemas de éxito, ¿no? Y bueno, la interpretación de Daniel Day-Lewis es impresionante. Claro. Como siempre. De hecho, cuando apareció a recoger su premio... ¿Qué padre tenía Daniel Day-Lewis, te acuerdas? Sí. Padrazo. Marxista. Cuando se hizo conocido, la gente pensaba que Daniel Day-Lewis realmente era paralítico cerebral. Sí, claro. Es verdad que hay muchas veces que... O tenía parálisis cerebral. Bueno. Sí, claro, sin conocerlo, ¿no? Como, por ejemplo, este año en la muestra de cine social había una actriz también que hacía una película... Margarita Wistor se llamaba, y también daba sensación de que tenía parálisis, era la propia actriz la que había conseguido, hasta qué límite llevan el nivel actoral, pues que a la gente te hace pensar si realmente tal, o sea, un 10 para Daniel Day-Lewis en Mi pie izquierdo, que puede servir para cerrar esta cara B hoy dedicada a películas de escritores. Decir que es el biopic del escritor irlandés y pintor también, Christy Brown, exactamente, que murió en el 81. Pues sí. Pues nada, Borja, pues eso, lo dicho. Animamos a todo el mundo a hacer la búsqueda, pues bien sea en Film Affinity, con el topic, o en Google directamente, ¿no? Películas, escritores, ahí lo tenéis muy fácil. Y como siempre que hay una referencia a algo, los Simpsons siempre lo avisaron antes, ¿no? Siempre. Eso es lo que se suele decir, sí, es cierto. Una cerveza. No, si no asesinas a tu familia. ¿Por qué voy a asesinarla? Serán más felices muertos. Tú no pareces feliz. Pues soy feliz, y muy feliz. La la la la la la. ¿Ves? Cárgatelo y te daré una cerveza. ¿Homer? ¿Homie? Eso que has gritado será una ventana abierta, es su locura. Me siento bien. Oh, es una alivio. Esto es menos animador. Bueno, dime qué opinas, Marge. Ya solo me falta un título. Había pensado en algo así como Sin tele y sin cerveza. Homer, ya no se me ocurre más. Pierde la cabeza. Me importa un comino. ¡Ah! ¡No te acerques a mí, Homer! ¡Dame ese bate, Marge! ¡Dame ese bate! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Gallina! Buenas tardes, con José Fernández sí. Ribeiro, por favor. Sí. ¿Qué tal? Bien, bien. Le llamamos de Cinefage FM aquí en Radio Crash. Sí, bueno. ¿Qué tal, don José? Bien, bien. Aquí, aquí. ¿Estás disponible para dedicarnos? Ah, sí, sí, sí. No, tres minutos. No sabía si estaba ya, si me estáis metiendo ya de frente o qué. Hombre, sí, vaya, sí, hombre, vaya, pues mentira que no nos conozcas. Es que estamos acabando hoy el Cinefagia 129 y el último tramo lo dedicamos a los escritores que se vuelven un poco locos escribiendo. Hablamos de Jack Torrance y Su Resplandor y muchísimas más que teníamos aquí. Y también un poco fue porque nos acordamos de que estás ahí dándole caña también a la literatura, ¿eh, Josín? Sí, bueno, si se puede llamar literatura esto, sí. Bueno, oye, que se llame como se llame. Y aprovechando, pues le digo a Borja, le llamamos, le avisamos, no. Le llamamos directamente y que nos cuente lo que le apetezca. Así que nada, José, puedes no contarnos nada, o contarnos otra cosa, o contarnos algo del libro, lo que quieras. Sí, no, lo que queráis, sí. Bueno, el libro, bueno, en teoría va a salir a la luz en julio, pero de 2019. Y nada, es una especie de extensión de lo que se vio en el documental, en Rebobinando. Uh-huh. Que bueno, que por lo que la limitación del tiempo, que duraba una hora, pues no se podía abarcar todo el universo de los videoclubs, ¿no? Y aquí pues se habla de todo lo que se podía encontrar, de cómo apareció el mercado videográfico en España, de todas las distribuidoras que había, de bueno, un montón de cosas. Uh-huh. O sea que donde no llegó la película, donde no llega el cine, esta vez sí que va a llegar el libro, ¿eh? Sí, sí, sí, porque además aquí no hay problema para extenderse lo que se quiera y además hablar de sagas como, no sé, Loca Academia de Policía, que bueno, era una saga importantísima para los videoclubs, o todas las de terror que había, de todos los slashers, como sí. Viernes 13, Halloween y Pesadilla en Elm Street y todo eso, pues hay sitio para esa cloaca que me gusta a mí visitar a menudo, de películas así un poco peculiares y extrañas que, bueno, vivieron en el videoclub y poco más, ¿no? Pues sí, o sea, sí que es verdad que, mira, por ejemplo, creo que aquí la gente va a encontrar muchas cosas que solo vio en los videoclubs y que a lo mejor ya no se acuerda de ellas y bueno, les va a prestar bastante. Muy bien, José, pensando en la gente, como siempre. Sí que es verdad que lo de la loca que me de policía, Borja, a mí me pasaba que cuando iba al videoclub era en plan de la 3 la vi, la 4 no la hay, la siempre estabas ahí como con el lío, ¿no? Sí. Y es muy bien, acaba de explicar José, recoge la esencia de eso que nos pasaba en los videoclubs, por ejemplo. Sí, Borja, sí. Ah, no, está Borja cargando. Sí, no. Que bueno, pues bueno, con muchas ganas de que acabes ese. Y esperemos que no acabes tan mal como nuestros protagonistas de la cara B de hoy, de los escritores que se vuelven locos, sí, y tal, pero bueno. Eso te íbamos a decir, José. ¿Qué sentimientos tienes a la hora de escribir? ¿Te estás volviendo un poco loco? ¿Te estás metiendo en ti mismo? ¿Piensas que para acabar el libro vas a necesitar irte a un hotel abandonado, quizás? O como un kilo de yo ya la traía un poco de serie. ¿Te estás drogando? No, la verdad es que a lo Stephen King dije que sí a esta historia, no sabía en el lío que me metía, ¿no? Sí. Que iba a sacarlo mucho más fácil de lo que lo saqué, pero al principio sí que me agobió un poquitín porque, bueno, estaba toda la estructura preparada y demás, pero a la hora de ponerte entra el pánico ese de la página en blanco o como sea, ¿no? Mira. La verdad que, bueno, al principio costó ir pillándole un poco el ritmo y el tranquillo, pero ahora la verdad que me lo estoy pasando bastante bien con el libro, la verdad que o bueno. O sea que ya cogiste, mira, precisamente Borja hablaba de la página en blanco hoy en la cara B antes, ahora haces tu referencia a ella, pero tú ya cogiste el hilo y ya vas ahí con carrerilla, ¿eh? No, y además que también te pasará como te pasó en la película, que a ver, conociéndote personalmente, que ves mucho cine, también tendrás que hacer un poco de criba, ¿no? Es decir, que entra, que no entra. Eso es dificilísimo, ¿eh? Que, bueno, o saber eso, hacer el casting, ¿no? De que puede entrar y luego no. No, bueno, aquí entra todo, vamos. Yo sí. Creo que lo que no meta es por no acabar resultando pesado al espectador, porque al espectador lector. Porque, no, la verdad es que no sé cuántas películas habrá comentadas ya, aunque unas de manera más extensa que otras, pero 100 películas seguro que ya van comentadas. Y, ¡ostras! Y bueno. Bueno, anda, pues empezaste un poquitín dubitativo, quizás no en plan de escritor así, tipo, yo qué sé, que necesita como Ana Rosa, ¿no? Necesita alguien que le dé un empujón y ahora estás en plan Follett ahí, en plan de te va a salir un libraco de 300 páginas. Bueno, José. Bueno, a ver, de momento la cosa va bien. Yo creo que pensaba que iba a costarme más y ya llevo yo superado la barrera de las 100 ya con un cacho y, bueno, supongo que luego cuando se maquete y se añadan fotos y demás, esas 100 pues serán bastantes más y luego, bueno, pues todo lo que me queda por hacer, que todavía es bastante, pues seguro que va a ser como una enciclopedia pequeña para muy frikis, pero bueno, que se, por lo menos tenga un público que lo disfrute. Pues nos gusta, Borja. Estamos pensando antes, Josín, en sacar un libro, una especie de guía de todos los cinefagias que llevábamos. Mira, que aprovechamos el impacto de José y sacamos un doble libro, ¿no? Doble libro, sí. Ahí en las estanterías. Y te regalo el libro de Cinefagia FM. Sí, yo te estaba un poco más purria. José, estrenabas hoy el tráiler, ¿no?, del documental que estás haciendo, porque aparte de escribir este libro... Es que no te oí muy bien. Aparte de escribir este libro, presentabas sí. Hoy el tráiler, ¿no?, a la más media de Fuego en el Pozo. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos un poquitín cómo va ese proyecto, cómo... Bueno, es que ahora mismo no os oigo muy bien. Igual no me pillas a mí bien. Sí, no, te decía Borja que cómo iba eso, el proyecto y cuándo podemos ver algo. Bueno, en principio está terminado ya. Ahora pues habrá que empezar a ver si se puede enviar a algún festival. O, ese es el proceso, sí, esa es la pregunta de Borja. Bueno, lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, mi mayor ilusión sería que se pudiese ver en Gijón, ¿no? Como siempre, porque es el festival de casa y donde más ilusión me hace siempre... que se vean las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empezar a moverlo por algún festival, porque, bueno, creo que este a lo mejor tiene ese toque de denuncia social que lo hace más abierto al público de todo el país, por decirlo de alguna manera, o incluso fuera, ¿no? Claro. Y, bueno, rescata un poco la historia del Pozo Funeres, justo ahora que se cumplen 70 años de la masacre aquella, y se aportan, pues, datos nuevos que cambian un poco la historia de cómo se contó durante muchos años y se ven, bueno, cosas que hasta ahora no se sabían, ¿no? Yo creo que es bastante interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Pues oye, eso engrandece a José Borja, que él quiera presentarlo aquí en Gijón. Y eso que el Festival de Cine Gijón, pues oye, a los de casa, bueno, pero pocas veces, pero ahí José haciendo ahí está, sin rencor, José, como tiene que ser. No, está el, está otra vez retomando otra vez a su ser el Festival de Cine Gijón. Entonces, sí, bueno, sí, vamos sí. a ver si hay suerte y lo puede proyectar ahí en el Festival de Cine. Sí. Bueno, José, pues perdona por este atraco que te hicimos aquí a Mon Armada en directo desde Radio Crash, pero como siempre, y como yo le dije a Borja, bueno, no se lo dije, pero lo pensaste. Borja que sí, digo, Josín lo coge y nos atiende, pues, porque sí que te veo ahí que hay ambientú, estás en algún parque de la calzada, pues. ¿Ser? No, no, en un parque principado estoy. Ah, en un parque principado. Es la compra, hombre. Esa, la publicheta. En el Intu ya. El parque antes conocido como Principado. Sí. Oye, que yo últimamente voy a las salas ahí al Intu, al 2x1, que es un poco desastre, ¿eh? ¿Te vas tú, sí. ¿Vas tú un poco al cine ahí al Intu frecuentemente? Muy poco. Tengo unos vales pendientes también. De sí, de por vales, 2x1, ¿eh? Pero... Claro, tiene mucho vale 2x1 y tal, pero ahí es que es un desastre. Encima, sí, claro, ves aquí súper grande, muy preparado para que la gente vaya en masa y ahí nada, cuatro gatos, dos personas trabajando, todo ahí medio vacío. La distopia, Borja, en Intu Asturias, eso es lo que tanto nos gusta decir. Sí. Pues nada, Josín, que compres mucho en el comercio de barrio. Sí. No, vengo a cenar, vengo a tiro fijo ya. ¿No? Bueno, anda. Pero... No te metas en ningún Mac, ¿eh? No, que no. Va. Métete donde te dé la gana. Yo soy de maíz, ya lo sabes. Muy bien. Pues bueno, José, que bueno. Eso, que muchas gracias y que nada, que ya sabes que nosotros te llamamos, nos aprovechamos un poquitín de la confianza, pero bueno, que tú puedes abrir la puerta y tienes aquí el micro cuando quieras, ¿eh? No, cuando queráis. Muchas gracias, hombre. Así que nada, José, bien, José, un saludo. Gracias, un saludo. Bueno, pues ya hablamos. Hasta luego. Chao. Bueno, Borja, ya con... Podríamos haber despedido directamente con José. Sí, bueno. Pero bueno, nada, ya directamente ya... Nosotros ya... Sin más que añadir, ¿no? La agenda un poco, que miren la agenda de Cinefagia, de la página, ¿no? Uh-huh. Y poco más. Bueno. No sé, te quedaste ahí... O sea, ¿querías decir algo? No, recordamos un poco las redes y, bueno, también, a ver, como siempre, a ver, José es amigo nuestro... Pero, oye, es para hacerle ahí un monumento, ¿eh? Porque qué si libro, qué si los documentales, encima ahora con ese trasfondo social que está cogiendo con el fuego en el pozo. Sí, gracias a nosotros. Oye, sí, que un tío, además, autosuficiente por las circunstancias, así que, pero 10. Por eso está aquí. Diez. Además, como muy bien dijiste en la última película... El peloteo que le estamos haciendo, Que recomendaste... José. No, porque, Borja, ya sabes que yo soy crítico, ¿eh? Sí. Hay gente que, gente que no, pero Josín entraba en este programa del que hablamos hoy, entraba perfecto, le llamamos, no lo esperaba, nos atendió, nos habló muy bien, se le nota ya un tablas, ¿eh? Sí. Sí, se empieza ahí a soltar más. A soltar un poquitín. Y tal. Y como siempre, pues encantados de hacerle caso a los oyentes en nuestro clásico, hablar de estas cosas con las que a la vez nosotros aprendemos y luego encima rematar, pues hablando con colegas de la profesión, entre comillas, porque nosotros no nos dedicamos a esto, pero que están ahí metiendo la nariz y que son un claro ejemplo de que... El que quiere puede. Un poco taza de Mr. Wonderful. El que quiere puede, ¿no? Esa, no. Bueno, no, y... no el que quiere puede, pero bueno, atrévete, ¿no? Atrévete y... Cosas de esas, eslóganes de esos de mierda. Borja, nos despedimos. 8:08 en Radio Crash, en Cinefagia FM y redes, ¿no? Sí, facebook.com/cinefagiafm, también nuestra página web cinefagiafm.wordpress.com. Uh-huh. Y Twitter, Instagram, bueno, y también si queréis por la página de Divos ponernos cualquier crítica de sonido, lo que queráis. Oye, lo estamos repitiendo mucho, parece que es una a ¿cómo se dice? A autobombo. No, a que nos jodió un poco, que nos dijeran no. Ah, no, lo aceptamos, al contrario. Lo aceptamos, no, que va. Con mucho humor y con mucha... Claro. Bueno, para que... Cualquier comentario está bien. Para que nos ofendan a nosotros, se borran. No, qué va. Wow, tienen que entrar por la puerta con palos, prácticamente, y pegarnos. Tienen que llegar al límite del daño físico. Algún día ocurrió, ¿no? Sí, parecido. ¿Sí? No. ¿Cuándo? En un bar, vale, ya te voy pillando. Corramos, estúpido. Nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia y qué mejor que acabar con la banda sonora que hoy que dijimos que era, no dejemos esperar, Miedo Jazz con Las Vegas, por sí. Cierto, nos acompañó hoy con canciones de Buffalo Springfield, Bob Dylan, Bill Shipley, Tom Jones, The Yardbirds, Jefferson Airplane, y acabaremos con Jefferson Airplane, y qué mejor que acabar poniéndonos en la piel de Jim Carrey en ese karaoke, ¿no? Sí. A grito pelado ahí con el Somebody to Love. Yo creo que es el mejor punto final a este Cinefagia. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Aquí en Radio Crash. Un saludo. You.